mucho, mami, dame luz. Que yo nunca había visto una mujer como tú. Dime a ver, que lo que, que lo que. Te estoy tirando el ojo mal desde hace rato. Y tú con ese palomo pasando malos ratos. Te lo mato, te lo mato. Vente con el león y olvídate de ese gato. Tú sabes muy bien que él no te trata como es. Yo te recibo en la disco con botella de mue. Jangueo como es, brilloteo como es. Date cuenta que el tsunami es mami, se lo pide. Dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú. Nunca, mami. Dime a ver, que lo que, que lo que. Eso, mami, dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú. Sal de ahí, sal de ahí. Ven acá, sube pa'l VIP. Que toda esta película la monté para ti. No me preguntes mucho, simplemente soy así. Ya, sal de ahí. Ven acá, sube pa'l VIP. Que toda esta película la monté para ti. Y para que lo sepas, soy el dueño tuerto aquí. So, mami, dame luz. Que yo nunca había visto una mujer como tú. Dime a ver, que lo que, que lo que. So, mami, dame luz. Había visto una mujer como tú. Dime a ver, que lo que, que lo que. Tiger Music, oye, esto es pa' que lo baile, pegado en la capital. Eso es embuste.